comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a la licenciada Desiree Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y coordinación de la página web, a Miyeilis Morales, en la gerencia de producción YBKE, a Cirilo Farray, en los controles, en el estudio, en la consola, como le llaman, a nuestro buen amigo Luis Frías. Está ahí desde bien temprano y está esperando ya que llegue el resto del equipo, José Hacho, el resto del equipo a incorporarse ahí al trabajo. Estará en la producción, como siempre, Marisol de Brot, quien desde ya debe recibir nuestra salutación más afectuosa porque está arribando nada más y nada menos a 29 años de casada, que cumplió el día de ayer y que sigue celebrando al parecer, según la acabamos de ver. Bueno, felicitaciones a Marisol de Brot por sus 29 años de casada con este moderador. Bueno, y aquí, frente al micrófono, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. A todas y todos quienes cumplen año el día de hoy, nuestra felicitación, nuestro cariño y nuestro afecto por tan importante fecha. Día 18 de noviembre, Día de la Alimentación, nada más y nada menos, la papa, lo más importante para la gente. Hay muchos que piensan que lo más importante son otras cosas. De eso vamos a hablar el día de hoy, de la gente que cree que lo más importante es un plasma de 46 pulgadas, 3D, como decía el presidente Nicolás Maduro este fin de semana, un Blu-ray. No, lo más importante es la alimentación y es probablemente donde más ha avanzado la revolución bolivariana en tan corto tiempo para hacer una transformación tan profunda que signifique que la población en pleno está siendo reconocida por los más importantes organismos internacionales como la UNESCO, la ONU, la FAO. Todos los organismos que tienen que ver con la medición de los avances de las naciones reconocen permanentemente a Venezuela por una u otra razón. Y desde hace varios años Venezuela ha sido reconocida por sus grandes logros en ese campo como la nación donde más se lucha contra el hambre. Por eso que para nosotros es tan importante el Día de la Alimentación. Se creó por decreto presidencial de Rómulo Gallegos el Instituto Nacional de Nutrición como una respuesta al grave problema nutricional que vivía gran parte de la población venezolana. Eso fue en 1949. Dos años más tarde, el 18 de noviembre de 1951, en conmemoración de la fecha de creación del Instituto Nacional de Nutrición, se celebró por primera vez el Día de la Alimentación. A partir de ese momento, en toda Venezuela, se escogió esa fecha como el día que la conmemora. Bueno, y es nada más y nada menos que el día de Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá, el día de la Chinita. Hoy, como todos los años, está el amanecer gaitero. El 18 de noviembre, hasta Juan de Dios nos vamos, y con amor te adoramos, Virgen de Chiquinquirá. Porque vos con tu bondad la Virgencita. De la gracia infinita de bendecir mi ciudad. Bueno, este programa está saliendo al aire de casualidad, honestamente, porque como ustedes habrán visto, pues con este aniversario que tiene la productora y con el amanecer gaitero el día de hoy, de chiripa está saliendo al aire esta emisión de Sin Tapujos el día de hoy, porque normalmente, en condiciones normales, nosotros debiéramos estar allá, porque hay que ver lo maravilloso que es un amanecer gaitero. Nosotros estamos seguros que los maracaiberos y las maracaiberas están más que hoy contentos y contentas con este amanecer que se está dando. Seguramente en este momento está en el más grande apogeo. Súbelo por ahí, Luis Frías. Porque vos con tu bondad, milagrosa virgencita, tenés la gracia infinita de bendecir mi ciudad. Bueno, se reúne la... hoy como todos los años, desde hace casi medio siglo, se celebra el Día de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá, mejor conocida como la Chinita, patrona de los zulianos. Hasta el 19 de noviembre, las corridas de toros, los amaneceres gaiteros, la procesión de la tablita y el tradicional juego de béisbol unen a los maracuchos en un ambiente de fiesta que marca el inicio de la Navidad en la región. Pero en realidad esta es la clausura de las dos semanas que viene desde hace rato dándose. Y eso lo comentamos acá, ¿verdad? Sí lo hicimos, ¿no? El día de Santa Bárbara, que cuando empiezan las ferias. Bueno, hoy está clausurando todo eso, las ferias de la Chinita y arrancando la Navidad en el Zulia. ¡Súbelo, Luis! Porque vos con tu bondad, seguimos aquí con el programa, no vayan a creer, ya que decidimos salir al aire, pues vamos a seguir acá. Bueno, tal día como hoy, en 1836, nace Máximo Gómez en la República Dominicana. En 1841, en Bolivia, muere Agustín Gamarra. En 1868, muere José Tadeo Monagas, de quien se habla muy por encima en la historia que nos cuentan, en el modelo de educación burguesa que prevaleció en nuestro país hasta el fin del siglo XX, pero que es una de las figuras más significativas y emblemáticas, junto con su hermano José Gregorio, en la historia del proceso post-independentista de nuestro país. En 1868 muere el militar y político venezolano José Tadeo Monagas, presidente de la República en tres ocasiones, en el periodo 1847-1851, 1855-1858 y 1868. Como oficial del Ejército Patriota se desempeñó en campañas militares ejecutadas en el oriente venezolano durante la Guerra de Independencia, desde 1810 hasta 1821. Participó en las campañas del centro de Guayana y la de los Llanos y militó en la Revolución de las Reformas. Candidato por tercera vez a la presidencia de la República, el ya viejo caudillo, cuya candidatura era la que contaba con mayores posibilidades de triunfo, no logró llegar a la culminación del proceso eleccionario y murió un día como hoy, 18 de noviembre de 1868, de pulmonía. Se firma en 1903 en Panamá el Tratado Jaibunao-Varilla. En 1917 nace Pedro Infante, esa figura ya legendaria de la música popular de allá, de esa hermana república, uno de los, si no el más grande ídolo de la música popular de México de todos los tiempos. A lo largo de sus 14 años de profesión actuó en 45 películas, en las que destacan algunos títulos como La Feria de las Flores, Escándalo de Estrella y Angelitos Negros. Se le otorgó el Oso de Plata del Festival Internacional de Berlín. Esta gente que hizo esta nota, como que no ha visto mucho cine mexicano, porque muchísimas películas hizo, por supuesto, pero y todas estas son maravillosas, pero hubo muchísimas más importantes que estas películas que están aquí. Entre ellas, las dos entregas de Nosotros los Pobres, que fueron de verdad más que batieron récord, pues, en nuestros países, en toda Latinoamérica. La influencia del cine mexicano fue determinante durante toda esa década de los 50 y después los 60, pero muchísimas las películas que hizo con Antonio Aguilar, con todas esas grandes figuras del canto popular mexicano. Falleció en un accidente aéreo en abril de 1957 cuando pilotaba el mismo el avión Consolidated B-24 Liberator. Grabó casi 350 canciones de diversos géneros, vals, cha-cha-cha, rancheras y boleros, algunas de las cuales como Penjam, Flor sin retoño, Las Mañanitas, lo hicieron reconocido no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica, España y el resto del mundo. Él estuvo en Venezuela. No recuerdo ahora si fue una o dos veces, pero estuvo aquí. Le contaban a uno los viejos. En Estado Lara, en 1920, nace Antonio Freites. Y en Venezuela, en 2004, se produce el terrible asesinato, el horrendo crimen contra Danilo Anderson. A Danilo lo asesinaron las garras del fascismo que ya estaba aflorando en la derecha venezolana, en este tiempo, en esta etapa de nuestra historia contemporánea, que empezó a darse como expresión cruda, violenta, brutal, con ese acto contra la revolución bolivariana. El crimen de Danilo Anderson se ha vendido por los sectores de la oposición de la derecha como que es un crimen no resuelto, porque se ha querido manipular con el mismo para tratar de acorralar el desempeño de la justicia venezolana, porque supuestamente no ha aparecido el autor intelectual. El país entero, transcurrido todo este tiempo, sabe quiénes son los autores intelectuales. Eso hay que empezarlo a decir desde ya. Es tarde, más bien, para la revolución bolivariana en la denuncia de este hecho, de esta distorsión que se ha querido dar con este crimen tan horrendo que se cometió sobre el insigne luchador por la dignidad que fue siempre Danilo Anderson. Él fue asesinado en la urbanización Los Chaguaramos de Caracas mientras conducía a su casa desde la universidad en donde tomaba clases de posgrado. Fue asesinado cuando estalló un aparato contentivo, un explosivo plástico llamado C4, colocado debajo del asiento del conductor de su Toyota Outana. El C4 fue activado al parecer desde un teléfono celular. Los testigos dicen que oyeron dos explosiones ruidosas y cuando observaron, se asomaron a ver de qué se trataba, vieron el vehículo que ya se encontraba en llamas a punto de impactar en contra de un edificio cercano. Después del asesinato, las autoridades venezolanas iniciaron una investigación de alto nivel que identificó en una acción que puede ser considerada un récord en la solución del punto de vista policial de este crimen. Se identificó en tiempo récord, digo, a dos exagentes de policía que estaban estrechamente comprometidos con el complot homicida, Otoniel y Rolando Guevara. No estaban comprometidos estrechamente, fueron los autores materiales. Ellos fueron detenidos el 26 de noviembre de 2004 y acusados de homicidio calificado, exactamente a días apenas del crimen. Fue esta gente detenida. Y, por supuesto, cuando continuó la investigación para tratar de establecer hasta dónde alcanzaba, hasta dónde se extendía la participación de autores intelectuales en esto, bueno, empezó esta campaña a la que he hecho referencia, en la que se quiere malponer a la justicia y a la actuación policial de nuestro país, tratando de jugar como a la candelita con esta situación tan terrible, por el hecho de que no hay un particular autor intelectual de este crimen tras las rejas. Pero, insisto, el pueblo sabe quién es el autor intelectual. El autor intelectual del crimen de Danilo Anderson es el fascismo, es esa derecha atrabiliaria, reaccionaria, profundamente reaccionaria, que se encargó de generar esas condiciones para ese crimen y de entre los cuales debe haber salido ya no solo uno, sino varios autores intelectuales que deben haberse confabulado para esto. Para nosotros, en lo personal, es exactamente lo mismo si fue uno o fueron tres. Igual de criminales, de culpables, de asesinos directos de Danilo Anderson y de atentar contra la revolución bolivariana, son todos ellos. De modo que nosotros, en ese sentido, estoy leyendo aquí una nota que me dicen que en el amanecer gaitero se desplomó una torre de sonido y hay dos fallecidos y 50 heridos, y que la gobernación, el gobierno bolivariano, está atendiendo la tragedia. Si esto se confirma, sería terrible. Terrible, como decimos, amanecimos más bien muy contentos con eso, y esto, por supuesto, enlutaría esta festividad tan maravillosa. Vamos a ver qué nos dicen desde allá, desde Maracaibo, porque nos escribió ahorita Carlos del Villar desde allá del sur y nos dice que bueno, que muchas gracias por el saludo que hicimos y que sí, hay un gentío por todos lados, aunque él no está en el sitio. Bueno, nosotros entonces seguimos acá con las notas que queríamos comentar el día de hoy. Para variar, la gente de la oposición, terca como es, no da su brazo a torcer con los grandes avances, con el significativo avance que ha tenido el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde hace una semana, con las acciones para contener los desmanes de las grandes cadenas comerciales, los grandes negocios de expendio de productos de todo tipo a la población, que han estado jugando a la guerra económica, como ha quedado develado. El doctor José Vicente Rangel lo describía muy bien ayer en su programa José Vicente Hoy, proceso que se está poniendo en evidencia con todas estas acciones que ha adelantado el gobierno bolivariano, como decimos, y que dejan al descubierto no solo la guerra económica, que había venido siendo señalada insistentemente por el gobierno del presidente Maduro y que trató de desvirtuarse, de desconocerse por parte de la derecha, precisamente por ser la que está activando esa guerra contra el pueblo venezolano, contra la revolución bolivariana, contra la democracia, sino que queda al descubierto la capacidad del presidente Maduro para llevar adelante las riendas, la conducción del país, las riendas de la presidencia en un momento coyuntural tan complejo como el que estamos nosotros atravesando. Ese es probablemente el mayor logro del gobierno del presidente Maduro en los 7 meses que han transcurrido desde su instauración. El logro, primero, de haber contenido esta guerra económica. Nosotros sabemos que en lo absoluto nadie debe caer en la trampa de la comparación del presidente Nicolás Maduro con el comandante Chávez. Él mismo personalmente lo ha pedido hasta la saciedad, que no caigamos en esa trampa de la derecha de tratar de evaluar la capacidad, la competencia del presidente Maduro a partir de cómo se comporta en relación a la dimensión del liderazgo y la capacidad de la gestión de gobierno del comandante Chávez. Es una trampa de la derecha en la que se ha insistido y en particular el propio presidente Nicolás Maduro, que no debemos caer porque en lo absoluto vamos nosotros a favorecer esa infamante propuesta de la derecha de tratar de desconocer el liderazgo del comandante eterno y de poner en un aprieto insalvable al presidente Nicolás Maduro, por razones obvias. En ese sentido, decimos que es el más grande logro que en apenas tan corto tiempo, sin establecer comparación alguna, se haya podido contener el embate más salvaje de la derecha nacional e internacional contra la revolución bolivariana en un gobierno que está empezando, con un presidente que ha tomado acciones que han tratado de contener esta guerra a partir del planteamiento del diálogo que se dio desde un primer momento, y en la espera de que hubiera la reconvención de esos sectores atrabiliarios de la derecha, de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales que se han colocado una vez más contra el pueblo venezolano para activarse en la búsqueda del derrocamiento de la democracia en nuestro país, y entonces se haya tenido que llegar a estas medidas que ahora aparecen ellos entonces acusando de violatorias de los derechos empresariales y de los derechos individuales de los empresarios. Es así como se comporta de manera miserable un sector que no tiene moral alguna, que no tiene piso ni referencia ética alguna, sino el lucro desmedido por el dinero, la voracidad por la acumulación de fortunas de manera rápida, expedita y violando para ello las leyes que haga falta violar. Esa es la forma como se comporta la inmoralidad de la derecha, la inmoralidad del capitalismo, esa es su manera de actuar, esa es su naturaleza, y es entonces, por oposición a ellos, la naturaleza del socialismo humanista que ha presentado el comandante Chávez al país, la naturaleza profundamente democrática del presidente Maduro, el responder a esa actuación perversa de esos sectores y de esa falta de ética y de moral. Por eso consideramos que es el más grande logro en este cortísimo periodo de tiempo el haber superado esa terrible... Bueno, cierro este comentario a esta hora simplemente con el reconocimiento de este gran logro y de cómo queda en evidencia una vez más la derecha cuando desconoce este gran avance en declaraciones como lo hace todos los fines de semana la gente de Primero Justicia en voz de el inefable Julio Borges. La inflación, la distorsión y el sobreprecio también están en las casas que ha entregado el gobierno. No se puede ser más miserable cuando se dice una cosa como esta. No se puede, definitivamente no se puede ser más miserable, más cretino que lo que está diciendo Julio Borges para tratar de empatar el juego ahora. Como es tan evidente que no se puede, nadie puede defender abiertamente el latrocinio de los sectores privados que son aliados de esta gente de la derecha, entre quienes se encuentran representantes ahí en la bancada opositora, como el cobarde Cochola que huyó del país, el diputado Cochola que está robando al pueblo de Venezuela con su empresa Imeca, entonces ahora parece tratando de empatar el juego con esta tesis de que en los expendios de las redes de abaratamiento de la comida y los bienes de los programas de atención a la exclusión que ha puesto en marcha la revolución a través del tiempo, como las grandes misiones y las misiones, entonces sería también instancias donde a la gente se le está cobrando más de lo debido. No se puede ser más inmoral, más cretino y más miserable. Hacemos la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando ahorita por aquí las noticias y nos encontramos con que efectivamente en una nota que colgaba a la 1:12 de la madrugada el portal del Universal, dice: el colapso de una torre de sonido ubicada en una de las tarimas durante el concierto de Chino y Nacho en Maracaibo, Estado Zulia, dejó al menos 2 personas fallecidas y un número no confirmado de heridos. El incidente reportado por el diario Panorama se produjo luego que en el evento masivo numerosas personas se subieron a la estructura para apreciar al dúo de reggaetón, quienes estaban presentando su espectáculo durante el amanecer en el complejo de Grano de Oro. Jairo Ramírez, secretario de Seguridad y Orden Público del Estado Zulia, precisó las pérdidas humanas al tiempo que en las redes sociales se indicó que al parecer más de 50 personas se subieron y las bases no soportaron el peso. Funcionarios de Polimaracaibo, bomberos de Maracaibo informaron a Panorama el incidente, según indicó su página web. Se precisa que un tubo traspasó el cuello de una de las víctimas, causando la muerte inmediata. Más de 10 ambulancias del 171 se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia, así como efectivos de bomberos de Maracaibo. 41 heridos han sido trasladados al hospital de allá de Maracaibo tras la tragedia en el amanecer del Grano de Oro, dice Noticia al Día. Bueno, como decimos, pues es lamentable que aparezca esa nota a esta hora con lo que sucedió al parecer por ahí en horas de la medianoche, en la madrugada, allá en el Zulia. Bueno, fíjense, el tema va a seguir dando de qué hablar, el de todo este proceso que se ha venido dando con el ataque a la especulación y todo esto. Pero hay que ir precisando algunas cosas, hay que ir precisando porque estamos viendo definitivamente que la guerra económica no solo existe, que ha sido contenida por el gobierno bolivariano, sino que esta gente como que no quiere escarmentar. Al parecer andan en una actitud muchos comerciantes sin vergüenza todavía en el plan de tratar de sacarle chicha a las acciones del gobierno bolivariano. Hay una suerte de cultura que han venido ellos institucionalizando de la burla a las leyes, a las normativas que son impuestas por el gobierno bolivariano, como son impuestas en el mundo entero las normativas para la regulación del comercio, no solo del comercio nacional, sino del comercio internacional. Por eso es que existen los convenios internacionales para el intercambio de bienes, de productos, y por eso es que son tan complejas esas relaciones entre las naciones, en la búsqueda de llevar adelante la compatibilización de esos intercambios, siguiendo normas muy estrictas, que son las que procuran salvar las economías de cada una de las naciones, por parte de los gobiernos correspondientes. Eso es perfectamente normal en el mundo entero. Y entonces aquí la empresa privada, que lo que está es tratando de ganarle a la revolución por encima del proceso electoral democrático al que deben someterse quienes quieran conducir la administración pública en nuestro país, tratando de derribar las barreras que como nación tienen que establecerse para fijar las normas de ese negocio de la importación, por ejemplo. Entonces aquí el propósito de esta empresa es burlar a como dé lugar el CADIVI o cualquier otro mecanismo, y tratar no solo de burlarlo, sino de destruirlo, como lo hemos comentado en este espacio de manera persistente a través del tiempo. Destruirlo, derribar CADIVI, significa un triunfo para el capitalismo frente al socialismo en nuestro país. Por eso su empeño, porque CADIVI no es una institución socialista, es una institución del Estado, pero significa la eficiencia de un Estado al frente del cual está gobernando una propuesta de naturaleza socialista. Entonces hay que sabotear esa gestión, hay que hacer que fracase a como dé lugar la gestión del gobierno revolucionario. Porque si triunfa, como es evidente que va a triunfar, si no es saboteada, entonces resulta que queda en evidencia que hay un modelo mejor que el capitalismo para la vida en el planeta. Por eso la guerra contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro es todavía más férrea que incluso la que se dio contra el gobierno del comandante Chávez en el mismo proceso revolucionario. Porque al comandante Chávez se le temió desde siempre, porque lo que mueve fundamentalmente la fibra de los sectores de derecha a través de la historia es la cobardía. La naturaleza profundamente cobarde de esta gente se expresa en las empresas de ellos, en las corporaciones. Si el presidente, dueño de la corporación determinada, es un cobarde, la empresa es una empresa cobarde. Y por eso ellos le tuvieron siempre tanto miedo al comandante Chávez, porque el comandante Chávez sí era definitivamente un soldado que jamás hubiera flaqueado como nunca flaqueó frente a los embates de estos miserables tratando de hacerse del dinero del pueblo y destruir nuestra economía para ponerla al servicio de sus intereses mezquinos y vulgares. Pero han visto en Nicolás Maduro que sería más blando, que sería más fácil, y se metieron esa idea en la cabeza y se desataron en una furia entonces de ataque a la economía, porque consideran que con este presidente sí podrían avanzar en sus despropósitos. El presidente les ha salido por donde no se esperaban y los ha sorprendido. Es lo que explica, como decíamos la semana pasada, la absurda, la completamente disparatada e irracional actitud de los opositores, que rabiando contra el presidente Maduro están haciendo su cola para comprarse su plasma de 46 pulgadas y comprarse todas las porquerías que se dedicaron a comprar, porque fueron ellos los que salieron de primer chicharrón ahí a comprar todo a precio justo, dejándole al pueblo una vez más todas las mercancías chamuscadas. Es doloroso, como vimos ayer en un recorrido que estuvimos haciendo, y como nos contaba nuestra buena amiga Anaí Arizmendi, que ella también encontró a lo largo de su recorrido que hizo también por varios comercios el día de ayer, cómo la gente le están vendiendo incluso mercancía rota, licuadora rota, incompleta, toda la porquería que tienen en los almacenes esta gente, incluso en condición deteriorada, la están sacando para venderla para que parezca que ellos están cumpliendo con la normativa. Pero lo que están es tratando una vez más de violentar la legalidad, de violentar la acción del gobierno con su viveza, esta gente del sector privado. Y por eso este comentario el día de hoy. Hay que estar atentos, compatriotas, porque el logro que ha alcanzado el presidente Maduro, develando y conteniendo a la vez la guerra económica con la que pensaron que iban a derribar el gobierno, esta gente de la derecha nacional e internacional, no es sino solo un paso que debemos dar en la inmensa batalla que tenemos que seguir librando por la consolidación de la patria, como se lo juramos al comandante Chávez. Es solo un paso ínfimo al lado de lo que nos toca por seguir librando. Que nadie se confunda en este momento creyendo que porque ya tiene un plasma de 46 pulgadas o porque tiene una licuadora o un Blu-ray, como dijo el presidente Maduro este fin de semana, ya resolvió el asunto de su compromiso con la patria. Que no se equivoque nadie. Lo que viene es una guerra férrea, probablemente cada vez más profunda y más intensa por parte de estos sectores que van a seguir empeñados en violentar las leyes, en especular a fondo con el cuento de la reposición, con el cuento de que tengo que reponer mercancía, con el cuento de que no tengo dólares, como dijeron desde siempre, y que lo van a acentuar ahora para tratar de obtener esta vez más divisas y de especular más. Esta gente no va a escatimar, no va a dar su brazo a torcer. Y como dijera el camarada Diosdado Cabello en su alocución en Parque Central con la VC este sábado, a esta gente no hay que creerle absolutamente nada, porque esta gente está dispuesta a acabar incluso con sus propias posibilidades si el propósito es acabar con la economía venezolana. Que quede perfectamente claro al pueblo venezolano que seguimos siendo el objeto de esta guerra, que el pueblo sigue siendo la víctima directa de la agresión que se quiere cometer contra la democracia, contra la constitución, por parte de esta gente desalmada, miserable y ruin que está empeñada en esta guerra económica. Que no se confunda nadie, porque lo que viene no es fácil y hay que estar rodilla en tierra entregado a esta batalla, como nos lo pidió el comandante Chávez y como nos lo está pidiendo el presidente Maduro. Van a continuar los desmanes. Ya están apareciendo por ahí las acciones denunciadas por la misma voz de la Contraloría Social que denunció todos estos desmanes que han ido apareciendo. Ya no están llegando las denuncias con precisión, que serán debidamente procesadas hasta donde nosotros podamos llevarlas, pero que estamos seguros que van a ser procesadas por los órganos del Estado que están en esta campaña que hemos visto, en la que se ha entregado todo el gobierno, todo el gabinete ministerial en pleno, así como la Fuerza Armada en todas sus instancias y el pueblo organizado para respaldar las acciones de contención de esta guerra económica. Hemos visto y nos han llegado infinidad de denuncias cómo están, como decimos, sacando solamente la mercancía chamuscada para ponerla en las vitrinas y en los estantes, escondiendo la cantidad infinita que tienen de mercancías que han comprado con dólar barato para esperar épocas como esta de fin de año y sacarlas al mercado con los precios inflados como habían venido haciendo. Están esperando que haya un golpe de suerte para ellos, que las acciones del gobierno sean reprimidas de alguna manera o sean contenidas por alguna instancia que ellos esperan venga a contener esta acción tan decidida y que con tanto coraje ha llevado adelante el presidente Maduro. No hay ningún indicio de que se va a bajar aquí la guardia. El presidente Maduro ha insistido categóricamente en que va a ir hasta el fondo, que si no ha llegado todavía, va a llegar en cualquier momento, más temprano que tarde, la acción del gobierno. Y nosotros estamos convencidos de que así va a ser, porque si algo, insisto, ha demostrado el presidente Maduro es consistencia y lealtad a los principios revolucionarios y a su propuesta de llevar a fondo la acción de gobierno para contener los desmanes de estos sectores en la búsqueda de amasar cada vez más fortunas en contra de los intereses del pueblo. Esa acción del gobierno va a llegar, pero mientras tanto, estos siguen abrigando, estos delincuentes, la esperanza de que algo la contenga, de que algo frene esa acción del gobierno para ellos volver a sacar sus mercancías y seguir especulando. Es una cultura, es una convicción, es una disposición a delinquir que ellos han institucionalizado y que no se va a acabar de la noche a la mañana por mucho que hayan acciones fuertes, contundentes contra ellos. Hay algunos en las cárceles, pero son demasiados los que están involucrados en este proceso especulativo que ellos mismos desataron. No se puede meter preso a todo el mundo, como hemos dicho desde acá. No se trata de que así se compone una sociedad, se trata de que sea decente, de que entre en conciencia la población, sobre todo los sectores que quieren apartarse de la norma social. Se trata de que el pueblo tiene que fiscalizarlo, ejercer la presión debida, fundamentalmente a partir de un solo hecho de protagonismo que tiene que poner a funcionar la gente en esta oportunidad, y es no comprarle nada a ningún usurero, a ningún especulador, a nadie que venga con el cuento de que compró con un dólar caro y que tiene que vender la mercancía cara, porque eso es exactamente lo mismo que vender mercancía robada. Nadie le mandó a comprar a dólar caro, porque ese dólar caro, se dijo desde siempre y el país lo tiene que recordar y saber, es un dólar ilegal, y quien estuvo negociando con un dólar ilegal es cómplice del delito de defraudación al fisco nacional. Entonces, negociante que salga con el argumento de que compró a 40 y que no puede vender a 6.30, simplemente está revelando que forma parte de la mafia que quiso destruir la economía de nuestro país, que está vendiendo mercancía exactamente igual que como si un malandro se dedicara a vender en el Boulevard de Sabana Grande los teléfonos celulares que se robe a su paso. Es exactamente lo mismo. Y comercio que salga con ese argumento, la acción decidida del pueblo tiene que ser cortarle la espalda e impedir que la gente compre ahí. Y si los ecuatorianos quieren comprar sus porquerías caras como las quieren comprar, que las compren ellos, que se suiciden ellos, que sigan en la ignorancia, en la brutalidad que los consume. Pero el pueblo consciente, el pueblo que sabe exactamente cómo ha sido el proceso de profundo en la redención que ha llevado adelante la revolución bolivariana, en la redención del pueblo, del desposeído, del oprimido de siempre, del que nunca tuvo participación alguna en la sociedad porque fue preterido, porque fue lanzado a la invisibilización por parte de esos mismos sectores pudientes de la sociedad, ese pueblo sabe que la revolución vino a salvarlo y que perder la oportunidad de la revolución bolivariana es acabar con las posibilidades para siempre del pueblo venezolano. Que quede bien claro, a no bajar la guardia es el llamado que vamos a seguir haciendo de hoy en adelante porque lo que viene es Enea. De esta manera nos despedimos de nuestra emisión del día de hoy de su programa Sin Tapujos, esperando que terminen de pasar un día maravilloso. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Feliz Día de la Chinita a los maracaiberos! ¡Chao! Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas.